Lecciones de la Biblia, a continuación. Hoy estudiaremos la Biblia como historia. Éxodo 22. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Esta semana hemos analizado la Biblia y sus hechos históricos y la manera como Dios se entremezcla en la historia. Ninguno de los llamados libros sagrados, entre comillas, relata la historia del mundo como la Biblia, porque la Biblia no es fantasía, la Biblia no es un cuento de hadas, es la historia real del mundo, sus acontecimientos, sus caídas y un Dios maravilloso y amoroso salvando al mundo y dirigiendo la historia de este mundo. Y aquí hay dos sucesos que se contraponen. ¿Cuánto controla Dios la historia? ¿Cuánto la historia es el desarrollo de unos acontecimientos meramente humanos? Y hay una combinación aquí, como la Biblia, como Cristo y como la misma historia. La historia se desarrolla en el mundo y Dios la guía y la dirige. Porque la Biblia es historia. Y es una historia que avanza de manera lineal y no cíclica como otros relatos de otros libros, sino es lineal desde la creación hasta la segunda venida de Cristo y después nos extenderemos a la eternidad. Y en esa línea de tiempo hay un Dios que ha guiado los acontecimientos porque su pueblo está inmerso en esa historia. Dios siempre ha tenido un pueblo, Dios siempre ha tenido un remanente, Dios siempre ha tenido una iglesia. ¿Por qué remanente? Porque son pocos en relación con todo el mundo de los que creen en Dios. Y la primera iglesia se llamó Adán y Eva y a esa iglesia le entregó todas las condiciones para vivir la vida y para vivir absolutamente todo. El sexo, el trabajo, la ley, el tener hijos, la salvación, por qué nos perdimos, etc. Y esa historia se ha desarrollado entre dos corrientes. Los que quieren obedecer a Dios y los que no quieren obedecer a Dios. Y todos los que quieren obedecer a Dios han sido su pueblo. Entonces ahí está Noé, en medio de esa perdición. Ahí está Abraham. De Abraham viene el pueblo de Israel. Y esa es su iglesia, la misma iglesia, con las mismas condiciones de salvación. Igual eso no ha cambiado. Luego cuando Israel no quiso cumplir, pues Israel es quitado de medio del mapa. Hoy lo que sucede allá en Israel, allá en el oriente, no tiene absolutamente nada que ver ya con la línea histórica de la salvación, porque Dios quita a Israel, le hace Romanos capítulo número 9 y coloca ahora la iglesia cristiana, que es la misma iglesia con la misma ley, con las mismas condiciones, con el mismo sistema, todo, absolutamente todo. El reloj del tiempo no se ha parado, como dicen muchos, que la semana 69 de las semanas, de las 70 semanas dadas para Israel en Daniel 7, 8 y 9, ese reloj no se ha parado. Ese reloj siguió, la semana 70 ya se cumplió y muchos están esperando que lo que debería ocurrir en la semana 70 y que ya ocurrió, el bautismo de Jesús, la muerte de Jesús, el sacrificio de Esteban, ya ocurrió y muchos todavía esperan que ocurra eso en un tiempo futuro y que vendrá un rapto. Ese es el problema de no creer en un estado lineal de la historia del tiempo. Pero ¿cuál es lo magnífico de esto? Que en esa historia Dios ha ido, a pesar de guerras mundiales, a pesar de Hitler, Mussolini, a pesar de todos los que hoy se levanten para cambiar la historia de Dios y unir al mundo, porque Dios dice que el mundo no se va a unir. Hay un Dios que dirige la historia y sus acontecimientos son reales y su derrotero se cumple. ¿Cuál es el acontecimiento de la historia que falta? La segunda venida de Cristo. Y tal como se cumplió lo demás, esta se va a cumplir. Sigue leyendo tu Biblia. Dios guía y dirige la historia no solamente del mundo, sino de cada criatura. Y muchas de nuestras fallas son producto de nuestras decisiones. Pero aún a pesar de eso, Dios sigue guiando tu historia. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.